estar aquí tranquilo con los míos, mi gente. Yo a ti no te conozco de nada, bitches, ni al otro. El otro es un cabrón. Y yo tengo mi defensa, y mis argumentos, y mis archivos. También tengo mi registro. ¿Qué es lo que pasa con vosotros? Que luego ni sois originales ni nada, si no valéis ni para tocar. Ni mal, ni mala onda. ¿Qué me estás contando? ¿Se cree que tiene mal comportamiento? Bernardo Blaveste, el chef, NL. Son los que tienen malas ondas. ¿Por qué? Porque le comen la polla. Le comen la polla al asqueroso ese. Pero tú, ¿de qué vas? Tú te vas a meter aquí conmigo. ¿Por qué? Tú te callas. Ya te lo dije el otro día. Ni comunidad ni sin comunidad. No. Yo entro aquí cuando me sale la polla y todo con quien me da la gana. El que está enfermo es el chef NL. El Netherlands es el que está enfermo. Entra sonobús, la hace para acá, para allá. ¿Qué pasa? Se mete y se pierde todo el mundo. Es que me tiene a mí con boca. Oye, todo loco con quien está la gana. El que está enfermo es el chef NL. El Netherlands es el que está enfermo. Entra sonobús, hace para acá, para allá. Se mete con el chico NL. El Netherlands, el chef NL. El Netherlands, el chef NL. El chef NL. El Netherlands, el chef NL. El Netherlands, el chef NL.

una más. Thank you.